podría ser peor. El vino hablaba de que era importante poder ir a un país en cualquier punto del mundo y no solamente venderle un tractor o un commodity, sino también, además, modelos de software, modelos genéticos, modelos, en fin, que tengan que ver con lo que son las ciencias duras y que es la profesión de Adrián, doctor en química. Nunca pude prenderme más allá del H2O del agua, nunca pude pasar de eso, así que... Yo también quiero plata, loco, en serio. Si me aprendió más que la molécula de agua, estamos muertos. Yo me perdí el remis ese que venía repartiendo y... No. La guita que repartieron ayer, los remises que decían Victoria, fue increíble. Ah, ¿así decían acá? Sí. Ayer me crucé con un par de remises que decían Alf y la persona que iba conmigo me decía, ¿quién es Alf? Ay, Dios mío. Nuestra compañera de grupo de la radio. No, no, no, otra persona que, Dios mío, santo es. ¿Y vos vas a ser fiscal? Le dije yo. ¿Vos? ¿Así vas a ser fiscal? No, increíble. Después, si pierde Alf, es tu culpa. Y bueno. ¿Se puede ir chupado a votar? Y no sé, creo que no hay nada que prohíba eso. ¿Seguro? Salvo ¿seguro? Toda la veda. No, no, no, yo creo que en la nueva legislación no tenés que ir borracho a votar. Ah, Alfredo. Tenés que ir, si no te lo dan antes. salió un nombre ahí. No sé. Salió ¿no? un borracho. No sé si está. No, no hay nada que prohíba eso. Parece que no se puede, ¿eh? ¿No? No. ¿Y cómo saben? Que... No sé, pero yo sé que fue gente chupada. A ver, ¿te hacen soplar así la maquinita de...? No, tenés que sacarte y olerle. Yo vi los resultados y creo que se puede, ¿eh? Me parece que sí. Parece más de uno votó chupado, yo por eso le digo. Claro. Pero hubo drogas peligrosas que estuvo en el comicio en el día de ayer. No, el ejército. Hubo violaciones. Sí, no, eso es... Eso no. Es violación. Ensañamiento, pero... alevosía, sí, premeditación, sí. Todo junto eso. ¿Con qué necesidad, digamos, no? Sí, ¿Qué necesidad hicieron la conferencia de prensa Alfonsín y Duhalde, digo yo? No, pará, ¿y Carrió? Lilita se dejó, Carrió es la única candidata que perdió, que en las últimas elecciones sacó el 23%, ayer sacó el 3%. ¿Cómo hace para perder el 20% en 4 años? ¿Sabes por qué hace eso Carrió o no? Por el ágape que le hacen después de la conferencia de prensa, es decir, hay sanguchito de miga y eso, claro, y la gorda le entra, lo que va se como mueve. Loco. Bueno, realmente en el día de ayer una vez más nos sorprendimos de que nadie votó a Cristina nuevamente. Ah, ¿en serio? No, pues vos mirás las redes sociales hoy, todos indignados, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hace entonces para sacar claro, tanto? No sé si nadie serio. La quiere. No sé a quién agregar vos hablando, a tu face. Estamos hablando del 78% casi del padrón electoral nacional se votó. Sí. Es muchísimo. Leí que en el Chaco fue a votar entre el 80 y el 89%. 180 y 189%. Claro. Okay. después yo no sé qué tal estuvo acá, Corrientes. Acá se votó el 67% del padrón. Pero no, así... acá votó el 75% votó. ¿65? 65 sacó. Fue el 75%. 75%, tenés razón. Yo tenía datos más temprano. Bueno, pero al margen, ¿qué tal estuvo acá, digamos? Muy tranqui. Así. Tranquilo, fue un partido amistoso. Es como un partido amistoso. Sí, pero es como perderse a cero con Bolivia en un amistoso, no sé. No, a mí me... yo amistoso, digo, ¿no? Al fin. Amistoso igual, ponele, pero... Para el caso, ¿quieren saber qué tanto les entro? Tiene medio gagal, locutor. Tiene un problema con los acentos. Bueno, yo por ejemplo me vine medio resfriado por cuestiones electorales, porque estaba el clima en la provincia no es el mismo en todos lados, había sido. ¿Ustedes se dieron cuenta que anoche a las 2 de la mañana ya comenzó la campaña electoral nueva? Ah, sí. ¿Ustedes no tenían todavía... registrado eso? Si ustedes todavía no tenían planeado a quién elegir y dijeron, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa el 14 de agosto. Hoy está por todos lados el afiche de Lilita presidente. La que no se enteró de Lilita, en realidad, porque anoche la estaban buscando todavía. Durante horas de la madrugada lo mandó a su candidato a vice, Adrián Pérez, a enfrentar los periodistas y además... Y... Fuerte el aplauso, logró los 400.000 votos. el hombre que pedía, por favor. Altamira. Jorge. Fue el gran ganador ayer. Jorge ganador Altamira ayer. Tiene que agradecerle a Jorge Rial y a Twitter. Sí. Increíble. Y ya se está movilizando la próxima movida 2.0 para las próximas elecciones, que sería un milagro para Lilita. Lilita dilapidó el 40% de su capital electoral en 4 años, más o menos. Bueno, y a ver, ¿qué pero otra cosa? Toda la guita de la campaña, Lilita la gastó casi en Photoshop nomás que hizo en la foto de campaña. Esta vez no. Bueno, pero hoy, en serio, ¿alguien salió ayer a pegar carteles de Lilita presidente por todos lados? No, en todos lados están todos los partidos. Aparte, sí, después yo viajé en horas de la madrugada, llegué así como muy tarde y con la ciudad desierta. Encontré muchos carteles verdes también por todos lados. Pero pues ya estaban, ¿eh? Con una frase así muy simple y nada muy difícil de analizar y demás. Y arrancó la otra campaña porque ahora tenemos elecciones el 18. Supongo que algunos van a querer decir, este es el país al que tenemos que seguir y qué sé yo, y otros van a decir, no, esta es la provincia, esto se trata de la provincia, ni se fijen en el país. Estamos a 33 días. Lo bueno de la elección de ayer es que el asco de Fito Páez bajó un 20%. Ay, sí, qué lindo. No, ahora debe estar re bien. Ahora, no, está bien, tiene menos asco. Claro, habrá podido, no sé, volver a la vida normal, salir a la calle. Es más, está por sacar un disco. Salir a comer. ¿Vos te imaginabas lo que era el punto Amado Vudú? Claro, ¿te imaginabas salir a comer con Fito, encontrártelo en un restaurante? Que te salude Fito. En este complicado último tiempo, cuando andaba con un 65% de asco, imagínate vos te lo encontrás en un McDonald's y debe ser horrible. Que te salude con asco, sí. Hola. No, sí, no. Es parte escatológico, porque cuando tenés asco todo te da asco, digamos. Es claro, como, por eso. Entonces, el tipo está comiendo y. No, es horrible. Yo me voy a. Yo me diera un ejemplo mucho más práctico, ¿no? Es como la gorda que uno nunca se comió. Es más o menos así que la ¿nunca? Bueno, ahí está el punto. ¿Quién reconoció alguna vez salir con una chica obesa? Nadie. Es lo mismo que el voto de Cristina. No es una cuestión de. No es una cuestión de reconocer. A vos te vieron por todos lados. Claro, ese es el tema. Con la gorda te ven siempre porque seguro estás en pedo saliendo al boliche. 6 de la mañana, eso es impactable. Sí. La gente cree que a las 6 de la mañana con un poco de alcohol se vuelve invisible. Sí, que lo que haces no se ve. O sea, ¿qué onda? A mí me dijeron el. A vos te han visto. A mí me dijeron el viernes a la noche. Te vimos con la gorda. Te vimos con la gorda. Te vimos con la gordita. Sí. La gordita al kiosco. Y sí, yo pensé que lo iban a ver, pero. Creo que el hecho de cómo iba y que por el lugar en que iba, no. En base ya no podés justificar más, porque ya no sos estudiante, ya te recibiste. Antes podés decir, bueno, la gordita del kiosco salía con ella para que me tire los puchos hasta fin de mes. Los puchos sueltos, por lo menos. Claro. Ah. Ahora se te complica. Hay esos movimientos no te, así de. Sí. Hay eso y de miles. Pero se puede negociar, o sea, es tan fácil como un voto y sale unos mangos. Sí. El manual de uso de la kiosquera del estudiante. Un poco de cariño y tengo pucho hasta fin de mes, algo así. Totalmente. Y 2 paquetes de salchichas, si sos bueno. Generoso. Claro. O. Cuente, maestro, cuente. O de. O 200 de mortadela. Si habremos comido fiambre gratis. Sanguchitos para todos. Sanguchitos para todos. Bueno, a mí me dijeron el viernes a la noche, ya entrada la madrugada, porque por algún motivo se extendió un poco el viernes a la noche. Yo viajaba el sábado para el interior a cubrir el tema de elecciones, a cubrirlo con una sábana y retirarlo con las patas para adelante. Me dijeron sufragía con responsabilidad. ¿Sufragía te dijeron? Ajá. Sí, estamos hablando de 4 de la mañana en el boliche. No, 6 en la sufragía. Calle. Mi amigo. Sufragio, te quiero. Y yo me quedé todo el fin de semana pensando. ¿Qué mi plata no vale? Yo mi sufragiado no vale. Y se va con la boleta toda así, viste. Toda envuelta, así. Como la plata, sol, viste. Claro, como la con plata. Con 2 billetes de 2 pesos. Viste cuando. Así, vos sacás el bollito así todo. La plata de borracho, claro. La plata de borracho es todo arrugado. Y vos empezás a estirar así. Y tu boleta ahí decís, no, es de Carrillo, la reputa. No, pero lo que estuvo bueno es que ahora tenían fotos. No todas. Claro, porque había algunos candidatos no lo encontraron para tenerle la foto. Claro, yo por ejemplo estaba preocupado porque Estaba preocupado. En ningún lado decían cómo iba al Cine Argumedo. O agrandan el sobre o achican la boleta. Sí, sí, por favor. Sí. Que había uno que era Pastore, el apellido. Pastore. Claro, que creo si yo que si se postulaba, se postulaba el jugador Pastore, ganaba más votos que el tipo ese. No entró ni a los 10, creo que quedó último. Había dos que yo no conocía. Estaba Bonfatti del Campo Popular y algo así. No era Bonfatti, no sé, era otro. Algo parecido a Bonfatti. Bonchuti, Bonchatti. Imagínate que lo vi dos segundos. Buongiorno. Lo vi dos segundos mientras estaba allá adentro. Después estaba ese Pastore, que eran gente que no tenía fotos. Creo que el de Campo Popular sí. Gente que no tenía fotos. Después estaba Alcira Argumedo, que la vi por segunda vez, aparte de una publicidad en la tele, que era la de Pino Solanas, que es como que él no estuvo, entonces agarró. Pero estuvo. No, él iba a estar, pero después se decidió bajar a la capital con Macri. Entonces, como él no iba a estar, puso una señora que era una especie de señora. El perro. Él hablaba atrás y le ponía la mano así y le movía como un títere a la señora. Y la señora, yo creo como que. Como soquete era. Para mí, esa señora le regaba las plantas del balcón a Pino Solanas. Y bueno, la conocí ayer. Pero bueno, la cuestión es que tres de esta gente, tres de estos partidos de los 10 que al final había ayer, no van a poder participar en las elecciones del 23 de octubre porque no llegaron al 1,5%. Y usted dirá, Altamira. No, ¿vos no es así? Vos decís, Altamira. Altamira hizo 2,5. Claro. Robó Altamira. Papá, escúchame. El que se esperaba que iba a tener que hacer un esfuerzo y que se tendría que producir un milagro para que llegue. Pasó tranquilamente, pero holgadamente. Otra cosa que me di cuenta ayer, la hija de Cristina es igual al cantante de Villanos. No. Sí, te juro, yo la vi. Igual, bro. Es increíble, no. Lo más impresentable que hay. No podés ser tan desagradable. Che, cómo le habrá dolido a la gente de Clarín poner este título, ¿eh? Esta es la tapa de Clarín, ¿eh? Sí. Alta participación y un rotundo apoyo a Cristina. Con un dolor lo habrán escrito. A ver, a las 6 de la tarde. Además, lo ves acá en la tapa del diario, una lágrima que se le cayó al editor. A las 6 de la tarde vos empezabas a mirar y en todos los canales de noticias y no los que estaban cubriendo decían, ganó Cristina, ganaría Cristina. Tal vez gane Cristina. Arrasó Cristina. No, bueno, sí, depende de los canales. A las 6. A las 6 cuando no se podía decir. El de Crónica es mortal, paliza, si bien grande. Pero en TN, a las 6 de la tarde y durante un buen rato, como hasta las 7:30, estuvieron con un cartel de se esperan los resultados definitivos, no se sabe. A mí sabés que me hizo acordar la y gente, había una campaña en Twitter la gente de prensa de Dualde, de Alfonsín, de Lilita y de todo eso. ¿No te hizo acordar algún jefe de campaña de algún ex gobernador? ¿Alguno que haya venido de la costa? Claro. ¿No te hace acordar de alguno? Sí, sí, sí. Porque ya 65, ya está, es nuestro. Ganamos, robamos. Sí. No, pero eso era más increíble porque el que vos decís. El que todos pensamos. Sí, ese salió y dijo en cadena nacional, más o menos, en uno de los medios nacionales, a las 6:00 de la tarde, que ellos tenían una boca urna que estaban ganando por una paliza, cuando a las 3 horas iba a ver que no. Hora y media se vio que no. Claro. ¿Qué onda? Eso es como que vos llegues y le digas. Ese fue el salvavidas de plomo de aquel ex gobernador. Es como que vos llegues y le digas a tu mujer, no estoy borracho. ¿Entendés? Mientras no, es como estás perdiendo 6-0 en primer tiempo. Y dale, muchacho, que vamos ganando, ¿eh? Estás comiendo 6. Claro, pero si se iba a saber después, o sea, ¿para qué sirve? O sea, la teoría, teóricamente, después me explicó un genio de la comunicación esta, que dice que había gente todavía en las escuelas y que en algunos lugares se había retrasado y se iban a cerrar las mesas muy tarde, y la idea era influir sobre esa última gente que quedaba para dar vuelta a la elección. Ahora, ¿cómo apretaron también? Por ejemplo, Cristina apretó a toda su gente que si no votaban no podían hacer trámites en ANSES ni ninguna entidad pública. Si vos no tenías el documento firmado, no podés hacer ningún tipo. Con el sello cuadradito. Con el sello cuadradito, no podés hacer nada. Bueno, está bien en realidad. Si no votás, algunas sanciones hay que. Así que vos, Nahuel, sí. No vas a tener el beneficio de los 15 hijos. No, pero. ¿Qué, está bien. ¿Aborto? Sí. Devolvelo. Pero 15 abortos, mucho. Pero devolvé a todos. Andá vos, seguís trabajando en el puerto, vos andás al lado. Está bien en realidad que te den alguna especie de castigo por no votar. El que no está bien es el de la jueza Servini Curina, que decía que si no votabas no podías votar en la general. O sea, tampoco la pasión. Ahora, ¿cuál es el castigo entonces? Y son cosas así, administrativas. No te puedo dar un plan de pobre. No podés hacer algunos trámites o alguna multa capaz. ¿No o... puedo tener LCD? No sé. Generalmente son cosas administrativas. O sea, después vas a querer ir a hacer algún trámite y te van a decir que no podés o no sé, o alguna cuestión rara. O multas. En su momento eran multas que nunca se supieron bien. Quedaron en australes las multas, ese es el problema. Y listo, pero no te pueden decir una jueza federal, si no votás en este partido amistoso de ayer, no votás en las elecciones. Tengo el padrón donde buscás los nombres, así te van dando. Lo tenía acá en la cumbre, no lo traje. Ajá, es muy útil tener un padrón así paralelo, porque ayer colapsó el tema del padrón. Sí, decían que no iba a haber interés de parte de la gente, que la gente no iba a ir a votar, y no fue así, aparentemente. Porque lo que sí la gente no hizo fue fijarse a dónde tenía que ir. Y... no, pero fue un despelote. Y ayer no andaba la página. Ayer colapsó la página del padrón. La otra opción era llamar a un 0800 o algo por el estilo, o mandar mensaje al 64646. Número de documento, espacio, voto, creo que era voto, número de documento, espacio FOM. Y bueno, todos los sistemas de averiguar a dónde tenías que ir colapsaron. Viste que se dijo con respecto a las elecciones de ayer que Cristina había ganado en todo el país, en 23 de los 24 distritos, salvo en San Luis, donde ganó el Alberto. Parece ser que no es verdad. Hay un lugar en el cual se impuso Eduardo Duhalde y hay un lugar en el cual puede festejar. El tema es cuál, digamos. El precandidato a presidente por Unión Popular se impuso en la Antártida con el 49% de los votos. Ah, claro, ¿viste? No, es tan, no era tan así la elección. ¿No fue una mala elección de Duhalde? No, para nada. 49,28% de los votos para Unión Popular de Eduardo Duhalde en las 156 personas que estaban habilitadas para sufragiar en las primarias en la Antártida. Escrutadas 4 de las 6 mesas ubicadas. A ver, hay 150 personas en la Antártida que van a votar. Hay 6 mesas que deben estar todas en un living, ponele. Como una especie de... ¿en un iglú? Como un club, claro, en un iglú, con un club, como un club social con 6 mesas. Y los 150 se hacen de fiscales y votantes a la vez. Una cosa así. Bueno, la región así volvió a mostrarse reacia a elegir a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que terminó tercera en el 2007 en la Antártida. Había sido en ese momento Elisa Carrió la más votada, pero en este momento, como Elisa Carrió no se encontraba... en sus cabales, fue Eduardo. Pero Elisa Carrió es la candidata justa para el polo. ¿Sí? ¿Por? Porque parece un globo marino. No, bueno. En el distrito se organizaron, bueno, 6 mesas. Este lunes el Ministerio del Interior consignó la información sobre 4 de ellas, donde votaron 79 personas. Había 5 votos en blanco, 5 anulados. Hay que votar en blanco en la Antártida. 5 anulados. Mientras que de los demás 69 sufragios válidos, Duhalde sacó 34. Bueno, me confirman que... la Antártida es gorila. Pará un poquito. En segundo lugar estaba Alberto Rodríguez Saque, sacó 16, el Alberto. 16 votos, o sea, el 23%. Ya cuando la cantidad de votos y el porcentaje son muy parecidos, es chico el lugar. El tercero fue la presidenta con 6 votos. Mirá, hubo 6 desubicados que la votaron a la presidenta en la Antártida. No, sacó... aparte, lo señalan así. Vos sos, yo sé que sos vos. Vos sos K. Vos sos K, claro. Y esos 8 ahora no se juntan. De esos 6, ahora... ¿y todos los otros serían tatistas, por ejemplo, que andan con los trajes naranjas todo el tiempo? Hermes Wiener, del Frente Amplio Progresista, sacó 5 votos, uno menos que la presidenta. Alcira Argumedo del Proyecto Sur tuvo 3. Parece que fue donde más la votaron. Fue la mejor performance de Proyecto Sur con el 4,35% en la Antártida. Y Ricardo Alfonsín tuvo la misma cantidad de votos, otros 3 votos. No le daban para hacer un partido truco, digamos. La líder de la coalición cívica, Elisa Lilita Carrió, tuvo un solo voto, que equivale al 1,45% del total, al igual que Jorge Altamira, que en la Antártida no habría alcanzado el 1,5%. En 2007, Carrió había cosechado 45 sufragios en las bases argentinas en la Antártida. Porque ahora pasemos a la etapa anécdotas de votación, digamos. Yo hice la prueba de ir a la siesta, como había dicho, funciona rotundo. Yo fui 6 menos 5, pero ahí ya estaba decidido. Eso es lo que dicen, que es ahora ya. Yo fui a la siesta, funciona la siesta todavía en el interior. Evidentemente no jodan a la siesta. Ah, bueno, listo. A ver, ¿qué otra cosa? Encontré uno que andaba buscando Duarte y en el colegio había A y B nomás. Ah, bueno. Entonces, ¿el doctor Duarte era ese? No, la combi que te llevaste y tu Sengó. Ah, claro. Y viene y pregunta, y el muchacho que estaba en la mesa, ponele número 2 de la escuela, le dice: mirá, creo que no es acá. O sea, no es acá, en toda la escuela completa no es. Y creo que ese muchacho siguió, empezó a recorrer escuelas, porque no se sabe tampoco, si no sabes tu lugar original, normal, menos sabes cuál es el que te toca a continuación. O sea, si acá es la A y la B, la C es allá, y cuál sigue, va, habrá hecho una, número de mesas, un kilómetro, una recorrida. Imagínate el remis, como habrán dado. Eugenia Jacoba ayer a la mañana estaba desesperada, ¿viste? Que te dice, le cuesta mucho la lana entrar así en calentar aceite. Ajá. Estaba malísima. ¿Por qué? Porque no encontraba la mesa. Pero yo creo que era por una cuestión de altura que no encontraba la mesa. No alcanzaba la mesa. Le bajaron la urna. Así. Tenés que venir de botas ahora. Después la otra cuestión era, bueno, acá en Corrientes sabíamos, había pocas listas. Había 10 listas, 13 oficializadas. Algunas con diputados también y otras no. Otras de diputados solo. Algunas en blanco y negro, que deberían haber sido en colores. Algunas sin fotos, pero había 13 boletas, no sé si estaban las 13 donde fui yo. El tema es que no se dieron cuenta que son muy grandes las boletas y el sobre era muy chiquito. O sea, el sobre era como los de antes, pero más chico creo que eran, ¿eh? Incluso más chico, probablemente. A mí me lo sacaron de un bolsillo de... Para, ¿de qué sobre te dan? ¿El que te daban para antes de entrar a votar para que elijas a un candidato o el que te daban en la mesa de...? El que te daban en la esquina. Ah, el que la esquina y está el otro, son dos. Bueno, no sé, yo entré, me dieron el sobre, dije, bueno, a ver, ya entré, digo, acá no va a entrar, pero en la provincia de Buenos Aires había 6 cuerpos, creo, 8 cuerpos, no sé qué tenía la boleta, o sea, de una de las nuestras, ellos tenían 8 o 6. ¿Sabes cuál fue el problema más grande? Ahí tuvo ayer, tenés, ¿no?, que saber origami para poder meter la boleta en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuál fue el problema más grande que tuvieron ayer los lugares? Los colores de la boleta. Porque, o sea, las imprentas obviamente no tenían, en algún momento empezaron a tirar boletas, había que tirar boletas para todos lados, y había algunas que estaban descoloridas. O sea, en vez, por ejemplo, una que era azul tenía pinta de celeste, la de, por ejemplo, la que más problema tuvo fue la de Duvalde. La de Duvalde eran todas distintas. Eran como 500 colores. Y otra fue la de los radicales, que en un momento se tornó, en vez de roja, naranja. Entonces cerraron una escuela hasta que pusieron boletas, en teoría, con el mismo color que tenía que ir. Cerraron la escuela y... Cerraron la escuela y entraron los fiscales así. Arrancaron 150 todo. Epson multifunción a imprimir. Sí, yo vi, en donde estuve yo vi que las de Duvalde eran de distintos colores. O sea, había una con Yamandú Barrios, otra con Pocho. Así había, de Cristina también había dos diputados distintos, Carlem y Fabián. Y había diferencias de colores, sobre todo en la de Duvalde, que tenía un color raro. Después descubrí los colores de otros. El Adolfo había sido que no eran naranja, sino celeste y blanco. Buena elección la del Alberto. Pero... Mira la pavada que ve este. El problema es que cuando salís con tu sobrecito, que es de la peor calidad, sale rosadito y verde o celeste y blanco con un voto casi cantado. Cierto, muy cierto. Sobrecitos de colores. ¿Qué más descubrí? Bueno, las boletas que encontré en blanco y negro. Había una verde que parecía Encuentro por Corrientes, pero en realidad era Pino Solanas. No más que eso. Sí, acá en Corrientes ganó Fabián Ríos, ¿no? Para la diputación. Sí. Senadurías. Se ganó a Carlen. Senadurías. No, diputado. Diputado. Son 4 claro, lugares de diputados nacionales. Sí. Sí, Fabián. Bueno, está bien. Era momento de tener un lugar más un cargo más electivo que el Banco Nación. Bueno, hasta ahora. Igual casi esto. A ver, el que ayer salió a festejar, había una sola cosa que faltó aclarar, pero un pequeño detalle que algunos no saben. No se eligió nada de verdad. Claro. O sea, nadie ganó nada de verdad. Es lo único que falta. El único que ganó fue Mago Vudú anoche, un par de locas que estaban bárbaras. Ahora, sí, yo creo que sí. Bueno, hasta ahora con el 97% de las mesas escrutadas, 50,07 para Cristina, 12,17 para Alfonsín, 12,16 para Dualde, 10,26 para Wiener, 8,17 para Rodríguez A, 3,24 para la pobre Elisa Carrió, 2,48 para Altamira, todos los que entraron, ¿no? Después los que quedaron afuera, 0,90 para Alcira Argumedo, 0,31 para Sergio Pastore, el pastore que les contaba. Ahí le vi la... 0,24 para José Bonacci, que es el otro que no, ni el nombre sabía. Bonacci era... Mirá, y Bonacci no tenían otra foto que es la misma de la boleta en realidad. Es no, es el hermano de Leo Mattioli. Y Sergio Pastore, lo acabamos de conocer. Bueno, esos últimos tres quedaron afuera. Es Leo Mattioli, después le cambiaron el nombre. Nada más. Van a quedar 7 para la presidencial de verdad. Y ahí vamos todos con Altamira. Porque... Ahora, el jefe de campaña de Altamira debe estar tirado así fumando un coiba. Sí. En Puerto Madera todavía. Y agradeciéndole a Rial y a toda la gente que se lo tomó, claro, el chiste. Porque los chistes en este país funcionan. Gente, aprendemos. Sí, hablando de chistes, el que no funcionó fue ayer la Andresina. Estuvo internado, está internado todavía en... Ajá. Sí, otro tipo de temas que... veremos en otro momento. Afanó Cristina la tapa de El Diario Libre. Ah, ¿cómo afanó Cristina? Y la tapa del Diario Libre. En este caso por lo de ayer, no por otra cosa. En este caso por lo de ayer. Ganó en todas las provincias, salvo en San Luis. Festejó con Flor, su hija emocionada, la que decíamos que era... Igual al cantante de Villano. Sí, sí. Igual. Y bueno, y listo. Altamira, una Ramona, ¿eh? Altamira dijo, estoy esperando ansioso una declaración de Fito Páez. ¿Qué más? Nada más. La cara de derrota de Alfonsín. Dualde dice vamos a ir a la segunda vuelta en octubre. No sé qué anda mirando Dualde en la tele. Hermes Wiener celebró también. No hay más, mucho más que eso en el día de hoy. Listo. ¿Qué le ha dicho el Tano Pazman, por ejemplo? No sé, no lo tenemos al Tano Pazman de qué es. No hizo todavía así como alguna expresión. Si es de River no puede ser oficialista. Y no sé, en este momento no sé. Pero tuvieron la mejor intención de que vuelva la con Don Julio y eso. Pero no sé, la verdad que no sabemos el Tano Pazman. Vamos a ubicarlo en algún momento y preguntarle cómo habrá estado mirando los resultados alrededor de las 9 de la noche. Yo quiero ver si lo podemos sacar a Mau. Ajá, yo creo que no se va a levantar a esta hora todavía. Estaba hoy en la mañana, tuvo la conferencia de prensa con Cristina. Sí, pero era un pálido reflejo de lo que es él en realidad después de lo que festejó. Acá tenía la sonrisa, era increíble, yo no podía creer. Ajá. Y sí, le hicieron todo lo que no le hacían últimamente. Lo que le venían negando, le dijeron, no, está bien, te lo ganaste, está bien. Vení, papá, vení. 37 minutos de la 1 de la tarde en un lunes raro, de vuelta de las elecciones primarias, con un poquito de algo definido. Y con lo que arranca de acá a dentro de unos 33 días en la provincia con las elecciones provinciales. Dejamos algo de los piojos. Avanti Morocho fue el tema que le dedicaron a decir a la presidenta. Sí, ese es el de ellos. Ahora, los piojos arrancando esta tarde de Podría Ser Peor. Muy buenas tardes a todos. Ay, ay, ay, dando vueltas sin pensar.